Aquí en México los deportes nos encantan. Somos muy buenos para ver los deportes y nos encanta el fútbol. Estamos muy pendientes de nuestros equipos y que si el Chicharito metió gol y que si Raúl Jiménez no sé qué y si las Chivas no sé cuánto y si el América no sé qué. Pero ese es el deporte pues masivo, el deporte que tiene todo el apoyo del mundo y el deporte que nos dan. El deporte que, por cierto, nunca va a funcionar. No somos en este país muy buenos deportistas, que digamos. Ahí está pues lo que sucede con los resultados en el deporte y ahí están pues los índices que tenemos de obesidad, sobrepeso, diabetes y toda una serie de enfermedades propias del sedentarismo. Pero bueno, como sea, tenemos dos o tres deportistas que destacan. Es verdaderamente vergonzoso para este país que deportistas de alto rendimiento como boxeadores anden boteando, pidiendo dinero en botes, botear, pues así se dice, boteando para pedir dinero para que los ayuden porque quieren ir a un mundial y en este mundial pueden tener su lugar para los próximos Juegos Olímpicos. Me encantan los políticos que en el Twitter y en el Face y en la televisión y en los medios de comunicación se ponen las medallas cuando a alguien triunfa, que normalmente es un triunfo de manera individual. Hace poco lo vivimos con el básquetbol y que sí, que el apoyo y que vamos. A final de cuentas el equipo de básquetbol, como todos los equipos, pues se va a quedar en la orilla. O cuando la selección juega en los famosos mundiales y gana y que vamos ahora sí, que el penal y que no sé cuánta cosa, ahí sí todos están apoyando. Estas imágenes son verdaderamente denigrantes. Ya sé que me va a decir Alfredo Castillo, este inútil del deporte, que están manipulados, que el deporte del box es una porquería, que tienen que limpiar todo lo que hay de malo. No lo sé. Yo lo único que sé es que cuando jóvenes mexicanos se dedican al deporte, hay que ensalzarlos. Quiero destacar que no son pandilleros, no son delincuentes, no son ninis. Son jóvenes mexicanos que en el deporte pueden encontrar salud, pueden encontrar una forma de vida, pueden ser competitivos, aunque ya no se dediquen al deporte, tienen una mentalidad competitiva. Yo conozco muchos jóvenes de otros países que a los 15, 14 o mucho antes ya les están metiendo el asunto de hay que hacer deporte, hay que ser competitivo, hay que ganar. Pero en este país donde se prevalece la mediocridad, donde no importa que el Chicharito falle 20 goles y le decimos sí, vamos adelante, o no importa que la selección quede eliminada y sí, vamos adelante, hay que enaltecer los triunfos deportivos. Pero no solamente son los boxeadores, que uno puede decir, bueno, a lo mejor los boxeadores están manipulados. Pasa en el tiro con arco, pasa en la natación, pasa en el taekwondo. Este próximo 2016, el deporte va a haber reducido, y eso que es un año olímpico, va a haber reducido su presupuesto. Es verdaderamente inconcebible que en este país el encargado del deporte de alto rendimiento hasta hace poco se encargaba de las autodefensas de Michoacán. ¿Qué tiene que ver Michoacán con el asunto del deporte? Absolutamente nada. Hay gimnastas que ya inclusive abrieron su página de Facebook para ver quién les ayuda. ¿No es verdaderamente vergonzoso eso? Porque los niños ven en los deportistas un ejemplo. De ahí salen los clavadistas, el tiro con arco, el taekwondo y los pocos deportes que nos dan triunfo. Al contrario, en este país, hasta como propaganda política, como en la época de los rusos, de los soviéticos, de los mismos cubanos, el deporte debería de ser una especie de propaganda que la situación está mejorando. Pero en este deporte, en este país, el deporte es política. Y en este país se prevalece a los amigos. Alfredo Castillo no debería de hacer nada en esta vida. Es un inútil que ha fracasado en todo lo que toca. Y ahora viene el asunto del deporte. Claro, cuando sean los próximos Juegos Olímpicos en el 2016, nos vamos a quejar de la falta de resultados. ¿O qué? ¿No te diste cuenta que en estos Juegos Panamericanos países como Colombia nos superaron? ¿O no te diste cuenta que en estos recientes Juegos Panamericanos países como Venezuela nos superaron? Y ya no digamos los de siempre, como Cuba, Estados Unidos, el mismo Canadá, etcétera. ¿Qué quedó de los Panamericanos del 2011? Dime, ¿qué quedó de los Panamericanos del 2011 aquí en Guadalajara, cuando, a reserva de todas las tranzas que hizo Emilio González y sus amigos, se rompieron récords en cuanto a conseguir triunfos? ¿De qué sirvió para promover el deporte tener a Guadalajara como sede si los deportistas están siendo ninguneados? ¿De qué sirve que Jalisco haya liderado o sea líder de las Olimpiadas Nacionales durante años, años y años, si a la mera hora el deporte es lo primero que le quitan presupuesto? El deporte es parte de nuestra esencia. El deporte es necesario para limpiar la mente de drogas, de inseguridad, de delincuencia, para quitarnos las panzotas y las lonjotas y para tener una vida saludable. Pero en este país, primero alimento a esa clase política gorda, obesa, obtusa. Y ahí está esa historia que al ratito vamos a conocer, de una mujer que por robar 59 pesos para darle de comida a sus hijos, a ella sí la meten a la cárcel. Pero toda esa bola de políticos, diputados al estilo Carmen Salinas, que los estamos manteniendo, esta bola de zánganos, parásitos, ¿no es una vergüenza que deportistas mexicanos tengan que votear? ¿No es una vergüenza tener a Carmen Salinas como diputada? Por eso insisto, saquemos a Carmen Salinas de la Cámara de Diputados. Marquemos una referencia de que en este país ya estamos hasta aquí. Prefiero 1,000 deportistas o un deportista que mantener esos zánganos de diputados que tenemos. No es como para estar hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Las compañías más importantes de cercas se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161. Presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.